Hola a todos y todas. Estamos aquí en el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado. Todos los días de 12:45 a 13 horas nos encontramos para escucharnos y escucharte, para reír y disfrutar de lo que hacemos en la escuela y con la escuela. Pero, ¿qué es la Escuela Nocturna de Jóvenes y Adultos? Te cuento que la educación permanente de jóvenes y adultos es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a quienes no la hayan completado en la edad establecida y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. Paulo Freire nos dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Hoy contamos con historias de vida, historias de personas como vos y como yo, personas que han pasado por la modalidad y quieren compartir con ustedes su experiencia. ¿Las escuchamos? Hola a todos, soy Raquel de la Fuente y he tenido el orgullo como docente de transitar las escuelas primarias de jóvenes y adultos de la provincia de Santa Fe. Estas instituciones marcaron mi vida profesional porque me permitieron reconocer el papel fundamental que ellas tienen al facilitar que pueda cumplirse el derecho a la educación primaria. En mi trayecto laboral fui maestra, directora y supervisora, pudiendo conocer así la función que cumplen las escuelas nocturnas y aquellas que están en unidades carcelarias e institutos de menores. Siempre reconocí la importancia que tiene para las personas que toman la buena decisión de comenzar o continuar con sus estudios buscando la posibilidad de aprender a leer y a escribir o llegar al logro del certificado de séptimo grado con el acompañamiento de los docentes, a los cuales les agradezco por permitirme compartir este camino de compromiso, alegría y afecto que en estas escuelas se vivencian. Además, quiero invitar a nuestros estudiantes y oyentes a generar en sus barrios una cascada de información acerca de nuestra tarea para invitar a otras personas a que se sumen a este hermoso desafío que es el logro del crecimiento personal y social a través de la educación. Finalmente, les pido que sigamos todos juntos construyendo este espacio apasionante que es la educación de adultos. Muchas gracias. Dicen que un buen maestro nunca se olvida y su enseñanza dura para toda la vida. Hola, soy Nancy Lidia Cascardo, docente jubilada en esta hermosa modalidad. Trabajé muchos años. Muchos de mis alumnos, cuando finalizaban sus estudios, ingresaban a los EMPAS y algunos cursaron estudios terciarios. Las clases diarias eran amenizadas con clases de inglés y tecnología, donde armaban huertas y cosechaban lo producido, compartiéndolos en las fiestas de fin de año, elaborando riquísimas comidas. Participaron en las olimpiadas matemáticas, se formaron coros, se realizaban bailes. Tuve integrado dos alumnos hipoacúsicos y tres con síndrome de Down, que con su propio esfuerzo y el acompañamiento de los alumnos mayores iban logrando sus objetivos. Hubo excursiones, visitas didácticas e incluso viajes de estudio. Al jubilarme sentí mucho esa separación, dado que realmente se formaban grupos que se motivaban para ir avanzando. Por todo ello, insto a todos los que no finalizaron su escuela primaria que aprovechen esta oportunidad que se les presenta, inscribiéndose para poder terminar sus estudios o para aprender oficios que les sirvan para desempeñarse en la sociedad, ayudándose así en la economía doméstica. Dicen que el camino es más fácil si los recorremos juntos. La escuela es el entorno privilegiado donde las relaciones interpersonales son inevitables. Es un lugar de encuentro e interacción constante en el día a día. Ellas están unidas por la misma pasión, la educación. ¿Las escuchamos? Soy Marcela, maestra de jóvenes y adultos hace 19 años. Mi mensaje es que continúen creyendo en ustedes y en sus posibilidades. Yo soy Ori, hija de Marcela. Seguí sus pasos, estudié docencia y recién estoy empezando. Pero ya tuve la experiencia de compartir clases con ustedes en el CERPEJ y realmente extraño estar en el pasillo para esperarlos en el aula. Pero en este momento debemos cuidarnos. Aunque extrañemos, ya pasará. Será momento de volver a vernos. Acá con mamá queremos invitarlos a que sigan atentos a esta FM 91.3, porque es nuestra manera de seguir en contacto con ustedes. Abrazo para todos. Te cuento que estamos acá con vos y para vos. Prendete a la radio de lunes a viernes de 12:45 a 13 en la 91.3 FM comunitaria Aire Libre. Podés buscarnos también en Escuela Nocturna 13, es el Facebook de la escuela, o también en el Instagram nocturna13-secla6625-54. Sumate a nuestras propuestas. Seguro te estás preguntando, ¿qué significa SECLA? Y yo te lo voy a contar. SECLA son centros de capacitaciones laborales a través de la formación profesional, la FP. Se entiende por formación profesional a todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y las habilidades de los actuales y los futuros trabajadores. La Escuela Primaria Nocturna 13 cuenta con capacitaciones laborales. ¿Vos querés saber más? Prendete a la radio. Sí, pronto te iremos contando. Te adelanto, tenemos informática, fotografía básica y ahora a través del Santa Fe Más tenemos bellezas de uña, con Florencia producción artesanal y en el CERPEC pronto estaremos dando huerta, carpintería, herrería y audiovisual. Todos ellos se sumaron a la propuesta. Seguinos, prendete a la radio y te vas a enterar de qué trata cada uno. Ahora Miriam te va a contar sus emociones y sentimientos por el paso en la Escuela Nocturna 13 y en su capacitación laboral de fotografía básica. Hola a todos, mi nombre es Miriam. Tuve la oportunidad de participar en un curso en la escuela, un curso de fotografía, cursé todo un año. Fue maravilloso, a la vez fue emocionante tener contacto con la escuela, con los docentes, volver a ser alumna a los 50 años. Fue maravilloso, lo sigo extrañando y ojalá pronto se puedan reabrir las escuelas y poder volver a participar. Agradezco a todos sus directivos, a los porteros, a mis profesores. Fue realmente maravilloso, es una experiencia inolvidable y que todos los años quisiera volver a repetir. Volver a ir a actos escolares, la entrada de la bandera, cantar el himno. Fue realmente maravilloso. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Paulo Freire. Agradecemos los mensajes de Ailem, Beatriz, Carlos y María Elena.